Carlos, querido, bueno, hemos tenido la carta de Cristina Fernández de Kirchner muy referida al tema económico, en realidad, y diciendo, viejo, pongan la cara, esto lo tienen que votar todos. O sea, que te va a tocar a vos, Carlos, que sos el presidente de la comisión, tratar todo esto que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, a ver, primero respecto de la carta de Cristina, yo un comentario, ¿no? El día antes los medios, los grandes medios, hablaban del silencio de Cristina. Sí. El día después hablan de que Cristina salió a desligarse de las y tirarle el fardo al presidente. Es decir, es un tanto, si uno pudiera hacer la cronología de cómo se analizan cada una de las cosas, a veces es sorprendente, pero es parte del problema. Yo creo que todo el mundo es consciente, o debería serlo, de que uno de los grandes problemas que la Argentina tiene por delante es cómo terminar de ordenar el fenomenal problema de endeudamiento que la gestión anterior le dejó a esta. El gobierno ni bien asumió, encaró la negociación con los bonistas privados, negociación que terminó con éxito, negociación que después habría que decir tuvo la ayuda del fondo, que decía que la deuda que había con los bonistas era inviable como estaba estructurada y que era absolutamente lógica la actitud de la Argentina de querer reestructurar, de querer una quita, de querer baja de intereses, de querer un periodo de gracia importante, etcétera, etcétera. Esa negociación, como te acordás, terminó con un ahorro de alrededor de 37 mil millones de dólares, sí, en el curso de 10 años. Es decir, un ahorro importantísimo en relación a lo que había comprometido la gestión anterior. Y quedó la deuda del fondo, uh-huh, que son estos 45 mil millones de 50 y tantos que el fondo le había acordado y que a último momento, el último tramo, no, por suerte, no se le llegó a liquidar, porque lo único que se hacía con eso es financiar fuga. Y nos quedamos con una deuda, el país se quedó con una deuda, de esos 44.500 millones, que tienen un cronograma de pagos indudablemente imposible de cumplir. Y ahí está Argentina negociando con el Fondo Monetario en qué condiciones se puede asumir el compromiso de devolver ese préstamo sin que eso sea lesivo para el país. Uh-huh. El ministro de Economía decía el otro día en un reportaje, el Fondo Monetario fue creado por las naciones para resolver los problemas de balanza de pago que tienen los países. Y paradojalmente en la Argentina el Fondo Monetario es el problema de balanza de pago. Es decir, porque si despejáramos la deuda con el fondo y habiendo refinanciado con los privados, teniendo superávit de balanza comercial como la Argentina tiene en función de la coyuntura internacional, etcétera, no hay ningún tema de riesgo por delante de balanza de pago hasta que comiences en esos vencimientos. Así que es un tema efectivamente muy muy importante, pero es necesario historiarlo, porque si no... ¿Pero hay alguna chance, Carlos, de que entre el oficialismo y la oposición voten juntos? No te puedo contestar eso. A ver, la oposición, cuando vos hablas de la oposición, me imagino que hablas de Juntos por, sí, el Cambio, como la principal oposición, debería en primer lugar hacerse cargo de la responsabilidad que tiene en que exista esta deuda, y debería ser la más interesada en que se llegue a un acuerdo. El problema de los acuerdos son las condiciones. Nadie va a decir que no quiere un acuerdo. Macri dice, yo lo arreglaba en 5 minutos. Como arregló en 5 minutos la deuda con los buitres, lo llamó a Griesa, le dijo cuánto es, salió a tomar deuda y tomó como 15 mil millones de deuda en bonos en ese momento, y fue y pagó al contado una cosa que el país venía peleando con ese 7% que no se avino a las dos renegociaciones que hizo Argentina en el 2005 y el 2010. Entonces, la Argentina... Argentina lo que no puede aceptar, Tuni, es que el acuerdo sea un acuerdo lesivo para quienes vivimos en este país. No puede ser un acuerdo que implique tener que cambiar la legislación laboral, que implique modificar el sistema previsional, que implique un recorte del gasto con el objetivo de reducir el déficit, que afecte lo que el Estado necesita gastar en salud, en educación, en obras de infraestructura, en planes de vivienda, en saneamiento ambiental, cloaca, agua potable, etcétera, porque entonces ese acuerdo será muy bueno para los acreedores, pero no va a ser bueno para las argentinas y los argentinos. Así que si estamos de acuerdo en que no se puede aceptar condicionamientos, si estamos de acuerdo que la... Sí, pero es muy ideal eso, Carlos, ¿o no? Digo, alguien te va a decir, escúchame, un banco te presta plata y vos después, para devolvérsela, negociás, pero obviamente que tenés que hacer un esfuerzo. Te estoy diciendo cuál será el argumento, que no... Yo te voy a decir una cosa. Sí. Algo de banco entiendo. Por supuesto. Y vos sabés que hay incluso jurisprudencia de la corresponsabilidad del acreedor y del deudor cuando el acreedor da un préstamo que a priori se sabe que no se puede cumplir. Acá no se puede decir que no hay responsabilidad del acreedor. Si vos lees incluso los informes de aquel momento, ya te decían cuando dieron el crédito que era un crédito con baja probabilidad de ser pagado. Es decir, está claro que fue un crédito que obedeció a una decisión política del socio mayoritario del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de los Estados Unidos, y está reconocido públicamente por funcionarios de aquella administración que fue una decisión política del presidente Trump para ayudar a Macri a ganar las elecciones. Así que hay una responsabilidad inherente al acreedor que no se puede desentender y decir yo te presté, ahora pagame. La Argentina dice, yo te voy a pagar, pero vos me tenés que dar condiciones que no impliquen someter a argentinos y argentinas a más sufrimiento de los que ya han tenido que aceptar. Y esto se resuelve si ese crédito tiene un razonable periodo de gracia, que por ejemplo nos da un desahogo. Y dicen que hasta 2024 no pagaríamos. Yo creo que un poco más. Yo creo que un poco más. Después tenés el tema de la sobretasa, que vuelve a estar en combinación a esto que te acabo de decir. El fondo tiene establecido que cuando un crédito tiene poca probabilidad de pago, le cobra más caro. Entonces ellos nos dieron un préstamo sabiendo que tenía poca probabilidad de cobro, porque la Argentina no generaba recursos para poder pagar lo que se acordó, y entonces tenemos una sobretasa de 2%, de 2 puntos, que se incrementa en un punto más después de los 36 meses, creo, de otorgado el crédito, si llega a 3 puntos. Esos son entre 1.000 y 1.300 millones de dólares de sobretasa de intereses, que es otra de las cosas que la Argentina está tratando de negociar, diciendo, pero ¿por qué vamos a pagar una sobretasa? Ustedes nos tienen que aliviar, no castigar. Es obvio que esa sobretasa debería no ser aplicada en el caso de la deuda de la Argentina. Absolutamente obvio. Carlos. Y esas son las cosas que hay que negociar. Y creo que, como dicen las autoridades del país, lo dice el ministro de Economía, lo dice el presidente, lo dice la propia Cristina, la Argentina tiene toda la vocación de querer cumplir, pero tiene que haber del otro lado facilidades que hagan que eso no signifique un ajuste. Ayer Cristina en la carta habló de un cepo formidable a las condiciones de vida de la gente. Sí. Porque no sería razonable, es decir, y también hay que... Ay, tenemos dificultades, a ver, se nos... Hola. A ver, ahora. Hola. Hola, hola, a ver. Yo estoy escuchándote. Sí, ahora está un poco mejor. Carlos, tenemos a toda la clase media enojada con el tema de la prohibición de financiar en cuotas los viajes. Y me parece que el gobierno ha explicado flojo esto o no lo ha explicado incluso. Ahora, ¿por qué no me juntás las dos preguntas? Es que están juntadas, están juntadas. ¿Que casi la primera contesta la segunda? Por supuesto, sí. ¿No te parece? Vos sabés una cosa, Tuni. El mismo día que el Banco Central anunció esa restricción al financiamiento sin intereses de las cuotas de quienes viajan al exterior, anunció una franquicia para las pymes que importan bienes de capital. Y eso es muy importante tener en cuenta. Lo que te está diciendo es que la política pública lo que está haciendo es asignando prioridades para la utilización de un recurso escaso como son las reservas. Y parece de manual que tiene que ser así. Ahora, vos lees, por ejemplo, la declaración que sacaron los diputados de Juntos por el Cambio, diciendo que esto viola la libertad, al artículo 14 de la Constitución y no sé cuántas otras cosas, y no podés entender por dónde que se ponga una norma que dice que no se puede financiar sin intereses cuotas de gastos realizados por viajar al exterior. Es violatorio de algún derecho constitucional. Resulta medio difícil de entender. Sí, te van a argumentar que no se puede salir ni entrar del país. Pero bueno, yo entiendo. Es decir, tenemos pocos dólares y no podemos financiar viajes en cuotas con los dólares del Banco Central. A ver, vamos a decir con toda claridad. La restricción que tomó el Banco Central es para financiar en cuotas sin intereses. Yo te voy a decir una cosa que no tengo comprobada y demás. Yo tengo la impresión que detrás de esta reacción que irrita tanto hay un negocio de algunos grandes bancos y de algunos grandes operadores internacionales que serían los más afectados por esta medida y por eso tiene esa repercusión mediática. Porque vuelvo a repetir, si alguien quisiera viajar al exterior y no lo puede pagar en una cuota, tiene toda la posibilidad de financiarlo con un crédito personal, tiene toda la posibilidad de financiarlo con la propia tarjeta, con la tasa de interés que el Banco Central establece para la financiación en cuotas. Lo que parece poco razonable es que se utilice, vamos a decirlo para que se entienda, el ahora 12 para financiar a alguien que vaya a hacer turismo al exterior. Quiero decir que la Argentina está haciendo un enorme esfuerzo, por ejemplo, utilizando recursos en el previaje, el proviaje, que ayuda a financiar a quienes hacen turismo en la Argentina. Y cuando hablamos de hacer turismo en la Argentina, estamos hablando de crear puestos de trabajo, estamos hablando de pymes que se recuperan, que son las más afectadas por la crisis del COVID. Me refiero a todo lo que tiene que ver con turismo. Me refiero a los hoteles, me refiero a los restaurantes, a las empresas de transporte. Todo lo que cuando se incrementa y se incentiva el turismo local, se recupera y trabaja. Así que yo creo, porque alguien que aparezca con alguna limitación de no poder pagar esas cuotas y no viaje al exterior, no es que no se va a ir de vacaciones, seguramente se va a ir de vacaciones a algún hermoso lugar, sí, claro, de la Argentina, claro. Y seguramente gastará eso en este país con todas las facilidades que incluso le da la política pública con la devolución de un porcentaje de lo que va a gastar para poder volver a gastarlo en turismo local, y eso tiene todo un valor reproductivo de generación de trabajo, de gente que se vuelve consumidora porque al tener trabajo también consume, y eso es lo que permite ver todos los datos positivos que estamos viendo en la economía, del aumento del consumo que ya está por encima casi 5% de lo que era en el 2019, de que la industria está trabajando con un nivel ocupacional 42.000 puestos por encima de lo que había en octubre del 2019. Todo eso hay que verlo como parte de una política de conjunto y creo que habría que hacer una valoración positiva de todas esas medidas. Estimado, ¿cómo funca? Estoy pensando mientras escucho este debate de clase media, gente que que el Banco Central no quiere gastar los dólares y direccionarlos en otro lugar que tengan que ver con la producción. ¿Cómo funca con el fútbol? Porque, digamos, nos enteramos todo el tiempo y además los propios dirigentes nos cuentan. Se fueron los Romero de San Lorenzo, le cuesta a San Lorenzo 5 palos verdes. El arquero de Paraguay le hace un juicio a Huracán, 2,5 palos verdes. Porque lo de... ¿Tiene acceso para eso al mercado único de cambio, a comprar dólares al tipo de cambio oficial un club de fútbol, estimado amigo? ¿No tiene? ¿No tiene o tiene? No, no tiene. Seguramente cuando le paga eso, se lo paga con lo que obtuvo cuando vendió a algún jugador al exterior. O tomando algún crédito que después hace que algunos clubes tengan situaciones graves de endeudamiento y que son muy preocupantes. Es decir, pero no es que están tomando divisas. Correcto, correcto. Eso a eso apuntaba Elio, le habla Carlos. ¿Qué tal, Elio? ¿Cómo te va? Bien, está... No te conocí, mira. Qué raro que no te conozco. Sí. ¿Cómo te va? Bien, no estaba pensando en Julián Álvarez. Le van a poner un revólver en la nuca a Álvarez, perdón, los hinchas de River, para que se vaya. Entre 20 y 30 palos euros si se va ahora, y cero mango si se va en diciembre del año que viene. Estamos todos locos. Por eso, si se va, River tendrá un ingreso importantísimo que le permitirá mejorar la situación de sus finanzas y que le permitirá pagar las deudas que tiene, pagarle a los otros jugadores con los que tiene contrato, etcétera, etcétera. Y sí, bien. Efectivamente. Vos sabés que, Elio, hace muchos años que el fútbol argentino, desgraciadamente, vive de vender cada club un par de jugadores por año al exterior, porque la cuenta sin eso no da. Y ese es uno de los grandes problemas que hace que después nos quejemos de la baja calidad que tiene el juego acá, porque cualquiera que mejora un poquito, que despunta un cachito, se lo llevan. Claro. Por mucho, como puede ser este caso de Julián Álvarez, o por mucho menos, incluso a mercados más chicos, como pueden ser algunos países incluso sudamericanos. Sí. Tenemos jugadores argentinos jugando en Ecuador, en México, en Brasil, en muchísimos lados, ¿no? Carlos, gracias por esta charla, Vas a tener que quedar a cargo de conseguir el acuerdo, porque eso va por ley, además dentro de 10 días. Eso va por ley, porque en el 2016, ni bien subió este gobierno, mandó al Congreso, y el Congreso lo convirtió en ley, un proyecto por el que está establecido, ahora es ley, que los acuerdos que se hagan con el fondo o todos los que signifiquen endeudamiento en moneda extranjera del Estado Nacional requieren la aprobación del Congreso y no pueden ser tomados por decisión del Poder Ejecutivo, como hizo el gobierno de Macri para tomar esta monumental deuda que hoy nos crea tantos problemas. Gracias, Carlos.